Mañana bajo este cielo cubierto con temperatura alta. Realmente en el último tramo estuvimos con 23 grados de temperatura y viento del noreste y del este. Y la presión que empezó a bajar y se estabilizó. Ahora te cuento los datos del tiempo. Vamos a ver quién se lleva los regalos de hoy. El regalo de hoy es una sesión de relax con cromoterapia, gentileza de Aguamarina Spa Boutique, que son expertos en tratamiento de lifting, maquillaje, exfoliación corporal. Llevas el cuerpito que tenés y te vas con el cuerpazo que querés. Ahí estamos, López Serrano 3233. Rocío nos escribió a las 9:37 con doble chance, así que se lleva el regalo de esta mañana. Capaz que le hace falta, ¿no? Una sesión de relax, gentileza de Aguamarina Spa Boutique. Y nos vamos, despacito levantamos el equipo de la cancha. Como dice Marcelo Simón, nos vamos a la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, en la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno en esta casi mitad de este mes de octubre. En Saladillo, hoy de turno, Farmacia Fullerat. En 25 de mayo, San Roque. En Roque Pérez, Farmacia Argentina. Y en General Alvear, Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Títulos. Empezamos a recorrer los principales títulos en este mediodía con esta temperatura de 23 grados, con una humedad que ya está en el 62%, la presión 1009.1 milibares y viento del noreste a 3 kilómetros por hora. Principales títulos en este mediodía que empezamos a recorrer. Julio De Vido. Piden el desafuero inmediato para detener a Julio De Vido por la causa de Río Turbio. La Cámara Federal porteña le exigió al juez federal Luis Rodríguez solicitar el desafuero del ex ministro de Planificación para detenerlo. Esto es por la causa de Río Turbio. Un fraude millonario en yacimientos carboníferos Río Turbio, según el fallo firmado por la Sala 2 del Tribunal de Apelaciones. Allí nos vamos a la actualidad. Diego Santilli dijo que el verdadero 17 de octubre es el que está haciendo Cambiemos. Aseguró que si Juan Domingo Perón viviera, se enojaría mucho de ver que todos los que hablaron de él o su impronta. ¿Quién es Diego Santilli? Es el vicejefe de gobierno porteño que hizo un paralelismo con la histórica fecha peronista denominada Día de la Lealtad, que se conmemora este martes. Femicidio de Micaela García. Condenaron a prisión perpetua a Sebastián Wagner. El juez lo procesó por secuestrar, violar y matar a la joven de 21 años. Según Gendarmería, Nisman murió a las 12:46 del domingo 18 de enero del 2015. Desde la Fuerza de Seguridad asignan un grado de certeza a ese horario de la muerte de un 98%. Recordá, 12:46 del domingo 18 de enero del 2015. Hablando de gendarmería, los gendarmes van a dormir en las escuelas para evitar las famosas amenazas de bomba durante las elecciones. La provincia de Buenos Aires prepara un plan para posibles incidentes. Debido a la ola de llamadas de bomba en las escuelas, el gobierno bonaerense está trabajando en un plan para que las elecciones del domingo no se vean afectadas. Mauricio Macri cierra la campaña en Capital con un acto en Ferro. El presidente va a encabezar el acto junto a Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta. El Real Madrid y el Tottenham se juegan el liderazgo del grupo, el grupo 8, en la Champions League. Se verá por televisión a las 15:45. Timerman presentó un escrito y no respondió preguntas en la primera indagatoria por la denuncia de Nisman. Recordemos, que el ex canciller se presentó ante el juez Bonadío en la causa por el presunto encubrimiento a los iraníes acusados en el atentado a la AMIA. Suben a 41 los muertos por los incendios en California. Además, hay 40.000 evacuados y 86.000 hectáreas arrasadas por el fuego. envían a la cárcel a los líderes de las movilizaciones independentistas de Cataluña. Así lo decretó hoy una jueza de la Audiencia Nacional de España. Una desesperada búsqueda de una nena desaparecida en un cumpleaños en Río Negro. Tiene 2 años y 9 meses. Fue vista por última vez el sábado, cuando jugaba con su hermana. Pusieron en venta el Newcastle de Inglaterra. El dueño del club quiere desprenderse del 100% de las acciones para antes de fin de año. Quiere venderlas antes de Navidad. Tiene una fortuna el dueño, estimada en 3.200 millones de dólares, y se hizo con el control del club inglés en el 2007, después de comprarlo por 134 millones de libras. Aseguran que barras de Racing hicieron seguridad en el acto de Cristina. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, la APREVIDE, denunció que la barra brava de Racing estuvo a cargo de custodiar el acto de Cristina Fernández de Kirchner en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda. River está entre los mejores 5 del mundo, según un ranking elaborado por la revista World Ranking. Aparece por encima de gigantes de Europa. Dentro del top 10 también está otro argentino y no es Boca. 11.554 puntos tiene precisamente River, que lo mete dentro de los 5 mejores clubes del mundo. Al menos 3 muertos en Irlanda, tras el paso de la tormenta Ofelia. Además, 360.000 personas se quedaron sin suministro eléctrico. Las ventas por el fin de semana largo crecieron con respecto al año pasado. Los turistas gastaron 2.102 millones de pesos. Elecciones en Venezuela. La oposición se niega a reconocer el triunfo del chavismo. El oficialismo, liderado por Nicolás Maduro, se impuso en 17 de las 23 gobernaciones. El gobierno aseguró que el escrutinio de las elecciones argentinas será más rápido que en las PASO. El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, sostuvo que, de todas maneras, habrá que tener paciencia. Cayó el consumo eléctrico residencial en Argentina, pero subió en comercios e industrias. La demanda de electricidad en Argentina bajó un 0,2% interanual en septiembre, según datos de Fundelec. La demanda neta total del mercado eléctrico mayorista fue de 11.337 megavatios hora en el noveno mes del año, lo que determinó una merma intermensual de 6,7%. ¿Qué pasa con el dólar? En este momento se cae 0,5% con respecto al cierre del viernes. En lo que va del mes, el dólar subió 1,47%, pero con respecto al viernes se cayó 0,5%. Para la compra, 17,15, para la venta, 17,55. En lo que va del año, con respecto a octubre del año 2016, el dólar se apreció un 14,33%. Nos vamos al pronóstico para hoy. La espera será de 29 grados de máxima, con una mínima de 17 para este martes 17 de octubre. Para mañana se esperan tormentas aisladas y fuertes en algún lugar muy puntual de la región. Tormentas fuertes más tarde, con algunos pocos chaparrones o tormentas, temprano, cálido, húmedo y viento del noroeste mañana, girando a 24 kilómetros por hora. El jueves volveremos a ver el sol con una temperatura máxima de 21 grados, claro, con sol agradable y algo más fresco. Para el viernes, una máxima de 22 grados, con un 55% de probabilidad de precipitaciones para este viernes. Y el sábado esperamos una máxima de 19 grados. Pronóstico y tendencia, entonces, ¿no? Para hoy, máxima de 29, algunas lluvias aisladas para mañana, miércoles 18, con una máxima de 28 grados, y el jueves, el pronóstico nos adelanta, un día soleado con una máxima de 21 grados. En este momento la temperatura es de 24 grados, la humedad 62%, la presión atmosférica estable, 1009.1 milibares, la sensación térmica de 23, coincidente con la temperatura, porque el viento es inferior a los 6 kilómetros por hora del cuadrante noreste. Me despido, que tengas una linda jornada hoy. Está un poquito pesada la mañana, ¿eh? Ya la tarde. A las 4 Vamos a escuchar los top hits con Nati Ferlaino y mañana nos volvemos a encontrar. 7 de la mañana, Marcelo Simón, y a las 9, si Dios quiere, estamos juntos, vos y yo, aquí en el aire de la radio. Pásala lindo después de este fin de viajes. Mucha gente viajando, más de 1.000 y pico de, casi 2.000 millones de pesos que se gastaron, y más de 1 millón de turistas dando vueltas por la Argentina ayer, el domingo y el sábado. Pásale lindo. Chau. Este es el momento ideal para hacer publicidad en radio. Llámanos en Roque Pérez al 02227-1554-3841 o mandanos un WhatsApp 2227-543841, porque en Roque Pérez la 106 vende. En serio. Shimmering.